suspiro, tu amor un tapiz, mi mente una aguja, tu cuerpo un faquir. Si vas a mi cuerdas, no pueden herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir. Pensando en el alma que piensa y piensa en el sol.